más, vas creciendo dentro de mi propio corazón, como un tallo nuevo, como una esperanza flor. Oh, eres todo para mí, los años han sido días contigo, contigo. Tan dentro te he llevado que jamás podré vivir sin tu cariño, cariño. Y aunque estés muy lejos, siempre cerca te tendré. Espero siempre el día en que vuelvas otra vez. Si sabes lo mejor de mí, ¿por qué no tratas de vivir conmigo? Si me dieras tiempo despacio un camino igual, tal vez cambiarías de manera de pensar. Quizás un nuevo día nos pudiéramos amar. Oh, eres todo para mí, los años han sido días contigo, contigo. Tan dentro te he llevado que jamás podré vivir sin tu cariño, cariño. Y aunque estés muy lejos, siempre cerca te tendré. Espero siempre el día en que vuelvas otra vez. Si sabes lo mejor de mí, ¿por qué no tratas de vivir conmigo?